Radio Bosque. Ligustrina psicofónica. No suena mucho. Una máquina podrá cantar. No sé, dime tú. Perdidos, perdidos. Okay. Grupo 1. No guardia, solo robamos sonido. Grupo 1. Grupo 1. Solo robamos sonido. Solo robamos sonido. Robamos sonido. Robamos sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Zapato. Radio Bosque. Existencial.